RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Tengo mi rancho en el monte, tengo mi lindo potrero, tengo un turpial y un sinsonte, una vaca y un ternero. Con la vaca y el ternero, cuento el gato y cuento el perro, y en mi ranchito un jilguero que baña el sol y la luna, sin preocupación ninguna, vivo en mi rancho campero. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar, como diría Linsabel Noguera, que está atrapada en el tráfico citadino. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín, Radio Maracay 930 AM en el Estado de Aragua y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Abrimos el programa de hoy escuchando el tema Mi Rancho, de Lorenzo Esteban Herrera, quien naciera en Caracas tal día como hoy, un 2 de agosto de 1896. Fue uno de los grandes cantantes y compositores de la primera mitad del siglo XX en Venezuela. Lorenzo tenía una gran voz, como ustedes pueden notar, a través de la cual expresaba lo mejor de los ritmos venezolanos y además componía sus propios temas, los cuales cargaba de gracia, de ese humor tan venezolano, característico, sin dejar de lado, por supuesto, ese matiz sentimental y romántico tan propio de los inicios del siglo XX. Lorenzo murió en 1960, a los 64 años de edad. Hoy, nuestra música estará dedicada a este gran músico venezolano. Y como es costumbre, vamos a comenzar nuestra edición de hoy con nuestras acostumbradas efemérides para la semana que va del lunes del 27 de julio al domingo 2 de agosto, tal día como hoy. Tenemos que el 27 de julio nace en 1777 Thomas Campbell, poeta escocés. En 1824 nace Alejandro Dumas, hijo, escritor francés, reconocido por aquella obra inmortal, La Dama de las Camelias. En 1835 nace Giosuè Carducci, poeta italiano, premio Nobel de Literatura en el año 1906. Y en 1923 aparece en Madrid la revista De Occidente, fundada y dirigida por José Ortega y Gasset. Pasamos al 28 de julio. Tenemos que en tal día como el 28 de julio, en 1755, muere Cyrano de Bergerac, uno de los más importantes escritores del 600 francés. En 1866 nace Beatriz Potter, escritora e ilustradora británica, creadora, entre otros personajes, de Pedro el Conejo. En 1879 nace Gabriel Miró, escritor español. Y en 1917 nace Gloria Fuentes, poeta española muy querida por su obra para niños y que trabajó en pro de la difusión de la literatura infantil. Pasamos al 29 de julio. Tenemos que el 29 de julio nace en el año 1900 Edvin Johnson, novelista sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1974. En dicha fecha, pero en el año 1927, nace Harry Mulisch, escritor holandés. Una de sus obras más reconocidas es El descubrimiento del cielo, libro que, por cierto, ya no se consigue en su traducción al español. Incluso en España no se consigue ya este libro, razón por la cual la estoy leyendo en su traducción directa del holandés al inglés bajo el título The Discovery of Heaven. Y en 1929 también nace Jean Baudrillard, sociólogo francés. También fallece el 29 de julio de 1974 Erich Kästner, escritor alemán. Y en el año 2006 fallece Julio Aumente, poeta español. pasamos al 30 de julio. Tenemos que el 30 de julio nacen en 1904 Salvador Novo, poeta mexicano, y en 1931 nace Dominique Lapierre, escritor francés, quien fallece el 30 de julio del año 1981, nada más y nada menos que Fernando Paz Castillo, a los 88 años de edad, uno de nuestros grandes críticos, críticos literarios, diplomático, educador venezolano. También fue un gran poeta y en su honor el importantísimo premio de poesía homónimo. Además, fue miembro fundador del Círculo de Bellas Artes, poeta, crítico literario, como dije, y un gran diplomático venezolano. En 1965 ingresó como miembro de número en la Academia Venezolana de la Lengua y en 1967 ganó el Premio Nacional de Literatura. Pasamos al 31 de julio. Nace en dicha fecha, en 1965, la tan hoy mencionada y mediática J.K. Rowling, autora, por supuesto, de la saga de Harry Potter. En dicha fecha, 31 de julio, fallece en 1984 Denis Diderot, escritor y filósofo francés, y en el año 2001 fallece Paul Anderson, escritor de ciencia ficción estadounidense. Para el 1 de agosto tenemos que en 1757 nace Pedro Estala, escritor helenista, filólogo, traductor y editor religioso español. En 1819, el 1 de agosto, nace Herman Melville, escritor estadounidense. ¿Cómo olvidarse de aquel clásico Moby Dick o de uno de sus cuentos más famosos como lo es Bartleby el escribiente? Que, por cierto, de este texto y de ese personaje se inspiró Vilamatas para su trabajo Bartleby y compañía. Y en 1916 también nace Anne Herbert, poeta canadiense. Pasamos al 2 de agosto, tal día como hoy, nace en 1884 don Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano. Y a propósito de que acaba de comentar algo sobre Fernando Paz Castillo, como dato curioso, Rómulo Gallegos le dedica en 1925 la primera edición de la novela La Trepadora, ya que fue el propio Paz Castillo quien le sugirió el tema central a Gallegos de esta magnífica novela. Tenemos también que en dicha fecha nacen en 1897 Philippe Supot, poeta, novelista y crítico francés, y en 1949 también nace Isabel Allende, escritora chilena. Dentro de nuestras noticias para el día de hoy, tenemos que la ganadora del combo de libros infantiles de la semana antepasada fue la señora Yubirí Carballo, cédula de identidad 2.514.982. Los libros que se llevó fueron Béisbol en la Trilla de Alfonso Tusa, Rima Rima en la Selva de María Leis y El Cuervito y la Flor de Ricardo García. Libros que son cortesía de las editoriales Norma, Monsanto y Alfaguara, respectivamente. También dentro de las noticias, tengo aquí en mis manos, me disculpan la carraspera, el papel literario de hace dos sábados atrás, donde la parte principal, la portada, dice Nueva Poesía Venezolana. Y cito textualmente, en esta edición, Papel Literario le dedica unas páginas a tres voces femeninas emergentes, Claudia Sierich, Linsabel Noguera y Acuarela Martínez. Un trabajo bien agradable, más sin embargo, yo debo comentar, sin ánimos de crear polémicas y mucho menos, que a menos que sea para dedicarle otro ejemplar del papel literario a la poeta, no menciona en ninguna parte a Beatriz Calcaño, poeta que ganó junto a Claudia Sierich esta edición de los inéditos Monte Ávila en la categoría poesía del año 2008. Como dije, esto es sin ánimos de polemizar. Yo intuyo que posiblemente en el próximo papel literario hará mención a parte del trabajo de la ganadora también, Beatriz Calcaño. Por lo pronto, ahora voy a hacer una breve lectura de un fragmento de una obra inmortal, como lo es Doña Bárbara. La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Esta acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Hora más tarde, Mr. Danger la vio pasar, Lambedero abajo. La saludó a distancia, pero no obtuvo respuesta. Iba absorta, fija hacia adelante la vista, al paso sosegado de su bestia, las bridas flojas entre las manos, abandonadas sobre las piernas. Tierras áridas, quebradas por barrancas y surcadas de terroneras. Reses flacas de miradas mustias lamían aquí y allá, en una obsesión impresionante, los taludes y peladeros del triste paraje. Blanqueaban al sol las osamentas de las que ya habían sucumbido, víctimas de la tierra salitrosa que las enviciaba hasta hacerlas morir de hambre, olvidadas del pasto, y grandes bandadas de zamuros se cernían sobre la pestilencia de la carroña. Doña Bárbara se detuvo a contemplar la porfiada aberración del ganado y con pensamientos de sí misma materializados en sensación, sintió en la sequedad saburrosa de su lengua, ardida de fiebre y de sed, la aspereza y la amargura de aquella tierra que lamían las obstinadas lenguas bestiales. Así ella, en su empeñoso afán de saborearle dulzuras a aquel amor que la consumía. Luego, haciendo un esfuerzo por librarse de la fascinación que aquellos sitios y aquel espectáculo ejercían sobre su espíritu, espoleó el caballo y prosiguió su errar sombrío. Eso era un fragmento, como dije al principio, de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, acompañado de fondo por el concierto de Brandenburgo número 2, Allegro Concerto Grosso, de Johann Sebastian Bach, extraordinario músico alemán barroco que falleciera un 28 de julio de 1750. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario y al regresar continuamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué música tan rica, ¿verdad, Luis Enrique? Yo sé que la estás oropeando, la estás disfrutando. Todos. Así es. Y ese es el tema Caminito Llano. Adentro. Caminito Llano Adentro, de Lorenzo Herrera. Nuestro humilde homenaje a este músico venezolano que naciera tal día como hoy, 2 de agosto de 1896. Y ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, están con nosotros en el estudio de Radio Caracas Radio, Librería Sónica, un par de amigos de esta casa. Comenzamos por señor Miguel Vargas, director de marketing de Planeta. Bienvenido. Bienvenido, Miguel. Gracias, Jason. Buenas tardes. No te preocupes, que ahí está sonando bien, ¿verdad, Luis Enrique? Y bienvenido al librero reconocido y también amigo, don Roger Maese Michelena. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo está su merced? Bien, bien, bien. Podría estar mejor. Bueno, pero así estamos todos. Pero también puede estar peor. Bueno, así que agradezcamos que estamos como estamos. Bueno, y hoy domingo tenemos a estos dos invitados de lujo porque Miguel viene a conversarnos sobre sus novedades. Miguel, como ya dije, directivo de la empresa Planeta, de la editorial, viene a hablarlo de una serie de lanzamientos y de libros que ya se están volviendo unos bestsellers en el mercado nacional e internacional, ¿cierto, Miguel? Sí, correcto. Ya lo difícil de conseguir libros en el país es un lujo. Ah, pero no te adelantes al tema, que para eso, a eso vamos ahorita. No, y le vamos a decir a nuestros amigos que han estado llamando con mucha frecuencia preguntando por uno de los libros que obsequiamos acá no hace mucho, que ya está en su segunda edición y ya van a saber de cuál se trata. Bueno, ¿y qué tal si comenzamos precisamente por ese comentario, Miguel? ¿De qué libro se trata? Sí, bueno, gracias por la oportunidad y para nosotros como grupo es muy importante dar a conocer nuestras últimas publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Grupo Planeta Venezuela, por su filosofía, tiene un capítulo de promover y difundir el libro venezolano. Estamos en una tarea minuciosa de buscar material bibliográfico en todas las áreas del saber Y para estos meses estamos ofreciendo al mercado 3 libros de diferentes temáticas, pero sabemos que son libros que pueden interesar muy bien al lector venezolano. Ok. Lo que comentaba Linsabel. Sí, Linsabel. Ya tenemos la segunda edición del libro del reconocido periodista venezolano Eli Bravo. Para nosotros fue una grata sorpresa cuando nos presenta el manuscrito hace unos 6 meses atrás. Obviamente en Venezuela ustedes los comunicadores o las personas que viven del periodismo del oficio conocen muy bien la trayectoria de Eli. A mí me sorprendió como extranjero, leí su manuscrito y quedé sorprendido por la calidad literaria del mismo, por su fondo, por su discurso que maneja allí. Y hemos querido difundir y promover esta obra de Lee, nos la jugamos, sabíamos que podía ser una independiente del efecto mediático por ser un personaje de los medios. Lo queríamos proponer como un nuevo escritor venezolano. Y en eso estamos, por eso ya llevamos una segunda edición. Es una segunda edición con algo muy curioso. ¿Qué será? Viene anexo a la segunda edición un mapa de ruta. ¡Qué bueno! Que no estuvo en la primera. Que no estuvo evidente. En la primera, obviamente. Pues los lectores nos escribían a la editorial y la gran mayoría comentaba que hacía falta como algo adicional, algo informativo de cuál fue la ruta o cuál fue el rumbo que tomó Eli saliendo de Miami. Una parte visual. Una parte visual. De hecho, porque el libro cumple esa función, ¿no? Es un libro muy entretenido, obviamente, pero a la vez sirve como guía turística, porque hay muchos cayos o muchas islas del Caribe que no figuraban, obviamente, no figuran en los mapas normales de cualquier texto de geografía. Claro, claro. Que Eli, obviamente, en su trayectoria, en su viaje que hizo por el Caribe, nos logró generar, de alguna manera, una serie de preguntas de dónde está ubicado Boquerón, dónde está ubicado las Islas Vírgenes, dónde está ubicado Barts, Saba, etcétera. Entonces, correcto. Para esta segunda edición se le adicionó este mapa que va a ayudar de una u otra manera con la persona que lea la obra a entender un poco más la. Y déjame comentarte una cosa, perdón, Lin. Una de las cosas curiosas que avala lo que estás diciendo es que cuando nosotros tuvimos a Eli Bravo acá en Librería Sónica, nosotros obsequiamos ese libro, gracias a ustedes. Y a través de nuestro Facebook y nuestro correo de librería sónica @gmail.com, recibimos una cantidad de mensajes donde los oyentes, la audiencia, estaba pidiendo a gritos la reposición del programa. Nosotros volvimos a transmitir el programa y volvimos a obsequiar el libro, gracias a ustedes, y fue abrumadora la cantidad de mensajes de textos que recibimos. Y esto lo digo como para añadir un poco más a tu comentario y decirle a los amigos de Librería Sónica que todos esos libros que se han llevado por cortesía de Planeta son gracias a este señor que está aquí con nosotros, el señor Miguel Vargas, y le agradecemos mucho siempre la gentileza. Fin del inciso. Gracias. De hecho, Eli nos dio como primicia cuando estuvo aquí que para la segunda edición iban a tener la bitácora del mapa de navegación. Y fue muy agradable porque una de las cosas que conversamos nosotros fue esa, que tú te vas haciendo la imagen mental de los lugares que él recorre. Y a mí particularmente como lectora me pasó que tenía que meterme en internet y buscar la ubicación en el mapa, ver dónde estaba, ver una fotografía del lugar, y eso fue una de las cosas ricas que nos dijo Eli. Así es. Y es muy bueno verlo en tan poco tiempo hecho realidad. Miguel, ¿qué te iba a decir? Porque nuestro tiempo aquí corre rapidísimo. Sí. Una ola tras otra. ¿Qué otro libro? Bueno, de autores venezolanos, obviamente está en el mercado ya la segunda parte de otro periodista muy reconocido, un ícono, un referente periodístico venezolano, el amigo Oscar Yanes, con su segunda parte de Nadie Me Quita Lo Bailado, un reportero cuenta su vida. Es un material que ya está en librerías hace unos 30 días atrás, y como ustedes bien saben, las personas que de una u otra manera quieren incursionar en la Venezuela contemporánea, por lo menos yo he tenido el privilegio de compartir con Oscar muy buenos ratos y he podido aprender de él parte de la historia venezolana. Aquellas personas que por primera vez entendemos un poco la historia venezolana, con Oscar es una persona que lo transmite de una correcto. Forma coloquial, sencilla, y vale la pena también divulgar ese tipo de material. Miguel, y ya que mencionas a otro venezolano, me das pie a hacerte una pregunta. Bueno, resulta evidente la respuesta, pero quisiera ver cuál es tu perspectiva. Están apostando por autores nacionales. ¿Cómo está el mercado actual en términos de la editorial? Sí, bueno, siempre ha sido una política de la compañía apoyar y promover el talento venezolano. Aquí hay excelentes plumas de diferentes áreas del saber, por lo tanto vamos a encontrar libros de crónica periodística, libros de biografías, libros temas de salud que obviamente son de escritores venezolanos. Se encuentra una barrera entre el lector venezolano que prefiere más como el libro extranjero, de autores extranjeros, y muy poco, hay una resistencia a leer un poco el libro venezolano. Entonces, parte de la promoción y la difusión de colocar este tipo de producto en librerías para que el cliente de una u otra manera entienda que en Venezuela se está produciendo calidad también, que es muy importante. Hay que romper esa barrera, no sé qué diga aquí el compañero, si eso lo ha visto en los últimos tiempos, o sea, está produciendo más material en Venezuela, pero no sabemos si es de calidad o cantidad. ¿Y qué opinas tú, Roger? Fíjate, hay un fenómeno muy curioso con respecto a los autores venezolanos. Autores venezolanos siempre han existido. Dado el salto a convertirnos en algún autor venezolano, en autor internacional, basta que lo publique una editorial extranjera en el extranjero. Alberto Barrera Tisca, uh-huh, algunos otros que lo han hecho. Normalmente nos alimentábamos de las páginas literarias de los periódicos internacionales. Nuestras páginas literarias han ido desapareciendo. Cada vez hay menos información de autores, cada vez hay menos programas sobre libros. Por lo tanto, el autor venezolano publicado no tiene difusión, no tiene realmente muchos medios, no tiene mucha pantalla. Las ventanas como literarias están dentro de los medios, son contadas, sí, incluyendo sí, por sí, ejemplo sí, Librería Sónica. Programas de radio, ¿cuántos tienes? Dos, tres, donde el autor venezolano asista. Porque programas posiblemente hayan dos, Abuelo de Pájaro, pero lo que existe por lo general en la radio como medio son secciones literarias, que no es lo mismo que un programa literario, como por ejemplo Librería Sónica, donde Linsabel y yo nos tomamos el tiempo necesario para hacer las lecturas. Que es un programa completo dedicado al autor. Claro, porque y todavía siguen el boca a boca del autor. Exacto. Que todavía vende muchísimo más que cualquiera. Y es muy deseable además invitar a un autor sin haberlo leído, cosa que ha sucedido y sucede con mucha frecuencia en otros programas de radio que, repito, no son programas de literatura, pero tienen sus secciones y eso es plausible, realmente claro, vale la pena. Lo que sucede es que esos otros programas tienen otra dinámica y precisamente esa dinámica, que es mucho más vertiginosa, no permite una lectura. En cinco minutos nos llegó este libro. Exacto. Sin hacer ahora, fíjate, diferente. Como nos quedan dos minutos, quiero hacer una pregunta antes de ir al corte. ¿Cómo está enfrentando la editorial Planeta toda esta hecatombe alrededor de las divisas del dólar para poder comprar papel, qué sé yo, los materiales, la tinta? ¿Qué están haciendo al respecto? Sí, ha sido bastante compleja la situación que vivimos en Venezuela. Nosotros hace ya casi un año no traemos sellos editoriales de alto nivel académico porque desafortunadamente por los trámites engorrosos de que se exigen en Venezuela, nos ha obligado tan solo a imprimir algunos textos o libros de interés general. Aquellas grandes editoriales o sellos corporativos como Paidós, Ariel, uh-huh, Crítica, Seis Barral, de muy alto rigor académico con todo el pensamiento filosófico americano y europeo, desafortunadamente no está llegando a Venezuela porque tenemos esa limitante. Tan solo estamos publicando obviamente libros de interés general, de entretenimiento, que ayuda a formar al venezolano, pero quisiéramos, tenemos una deuda con el venezolano, pero nos lo impide la actual coyuntura. Así es. Que se ¿qué está opinas tú al respecto, Roger? Mira, que realmente es terrible la cosa. Estamos llegando a niveles de aridez mental en algunas partes del material bibliográfico. Los libros para académicos, los libros para universidades, los libros para profesores y los libros de texto de estudio no están llegando al país. Vamos a ir a un corte publicitario, pero antes quiero que el propio Miguel diga, ¿qué libro va a obsequiar por cortesía de Planeta en el día de hoy? Escoge tú. Bueno, a ver, nosotros tenemos obviamente una gama, una oferta editorial rica y variada, pero sí quisiera dejarles para obsequio, vamos a dejarle los últimos premios Planeta Casa de América, los del año 2009. Ajá. ¡Qué maravilla! Vamos a obsequiar, ¿cuál este? Vamos a obsequiar. Escoge tú uno. Bueno, yo te voy a dejar los dos y a tu criterio eliges allí. Vamos a dejarles el libro de Ángela Becerra, con su obra Ella que todo lo tuvo, ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa, Planeta Casa de América 2009, Y te voy a dejar también el libro del mexicano Pedro Ángel Palau, El Dinero del Diablo, que fue el finalista del mismo premio Planeta Casa de América. Bueno, y ustedes escucharon a Miguel Vargas. ¿Usted qué debe hacer? Usted va a enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganar. Y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya saben. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Quiero cantarle, mujer, a tu belleza sin igual, entonando esta canción para ti, criatura sin par. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema que dedicamos a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica. ¿Cómo se llama el tema? Bella Mujer. Oye, qué sabrosa la música de Lorenzo Herrera, extraordinario músico venezolano. En nombre de él, hoy nuestro sencillo y humilde homenaje. Continuamos en compañía de Miguel Vargas, de la editorial Planeta, y el reconocido librero Roger Michelena. Miguel, tienes en mano un libro que es el boom a nivel, no sé si del mundo, pero menos en Europa lo es. Y de todos los papeles literarios. Exactamente. Sí, cuéntanos, sí. ¿Qué tienes en mano? Por fin, el tan esperada colección Millennium, una trilogía del autor sueco Stieg Larsson, ya lo tenemos en los anaqueles de las librerías, desafortunadamente con una demora de casi 2 meses, porque este libro sale en castellano a mediados de abril y tan solo ahora en Venezuela lo tenemos. Pero no importa, independiente del tiempo y la demora, tenemos una extraordinaria serie que va a gustar al lector venezolano, aquella persona que le gusta la narrativa, que tiene ese hábito, ese buen hábito de la lectura, va a quedar encadenado con esta obra de Stieg Larsson. Evidentemente, ya tú comenzaste con esa lectura. Sí, es una lectura, ajá, que de la primera página no te suelta, no te deja. Es decir, esta obra tiene algo particular, que si tienes algo que hacer o tienes una agenda diferente, corres el riesgo de no hacerla. De no hacerla. Es una obra que desde... ¿Te lo imprimieron en el país? Este lo hicimos en Venezuela. Eso nos aprobaron directamente, uh-huh, hacerlo aquí en Venezuela. Parte de la demora fue esa, para poder hacer el libro en Venezuela. Para ahorrar costos también en parte, ¿no? No. Para justificarse con toda la normativa. Todo lo que se está imprimiendo en Venezuela es más costoso que lo que se está importando. ¿Qué tal? Por una sencilla razón, porque en Venezuela todos los insumos o la materia prima de la producción editorial son importados. Por lo tanto, tinta, un impresor, papel, claro, depende de las máquinas, de que le llegue la tinta a tiempo, el papel a tiempo, hasta la misma máquina, el repuesto de la máquina, dependemos desafortunadamente de que todo es importado. Por lo tanto, un libro impreso en Venezuela está casi el doble en dólares de un libro impreso en Argentina, en España o en México, o en la por misma ejemplo. Colombia. Entonces vea que tenemos también esa disyuntiva en Venezuela. Y eso quiere decir que ustedes están haciendo entonces un trabajo encomiable, sí, para poder editar. Un esfuerzo, un compromiso con los lectores de intentar traer obras de calidad, de alto rigor, para entretener, para educar, con todos los costos, obviamente, que eso amerita, pero es un compromiso que tiene la compañía. Recuérdale a los amigos oyentes cuál es el nombre del título y el autor. Sí, bueno, algo muy curioso, Stieg Larsson murió hace 5 años, no alcanzó a disfrutar las mieles del triunfo, terminando su tercer manuscrito, le dio un infarto al corazón y murió lamentablemente. Él dejó, la primera obra que está en el mercado se llama Los hombres que no amaban a las mujeres, es un título bastante sugestivo, con dos personajes bastante interesantes que van a, en el recorrido de sus 3 obras, van a estar allí presentes, Lisbeth Salander y Michael Blombix, son los dos personajes de la obra, en la cual tiene un ingrediente completo, es decir, es un verdadero tráiler, un bestseller, trae espionaje, triángulos amorosos, trae rencores, envidias, problemas familiares, económicos, toca todos los temas que debería tener una verdadera novela de éxito. Así es, que este es el caso, ¿no? Este es el caso, sí. Ya tenemos en el mercado Los Hombres que no amaban a las Mujeres, y ya la semana entrante tenemos su segundo tomo, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. El libro ya se consigue en las librerías. Sí, ya se consigue. Bueno, ya saben, tienen que ir a la librería y buscarlo. Con un buen número de páginas. De paso. Sí. La chica que sonaba con un cerillo y un bidón de gasolina tiene excelentes críticas en las páginas literarias españolas. Oye, y ya está, creo que ya la película sobre el primer ejemplar está hecho. Del primer tomo de Los Hombres que no amaban a las Mujeres ya se estrenó en España, y vamos a intentar por todos los medios que a final de año llegue aquí a Venezuela. Bueno, pero hay que dar tiempo primero para leer esta intensa novela. ¿Qué fin de año pueden leer? Para poder hacer el comparativo, bueno, que uno hace sencillamente por instinto, por amor a la literatura y bueno, y por ese gusto por el cine. Y que podamos aprovechar este periodo de vacaciones para algunos, y aprovechar un libro a la playa o estarse en un buen parque de diversión y sacar tiempo para leer estas obras que son maravillosas. Y hemos hablado de la primera y el segundo título, es una trilogía, sí. ¿No? ¿Cuál es el tercer título? El tercero ya lo tenemos listo para imprenta aquí en Venezuela. El tercer título se llama La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Uh-huh. Allí culmina la obra, claro, es una obra voluminosa, estamos hablando de más de 2.500 páginas en total, sumatoria de los tres libros. Por lo tanto, es una obra que hay que dedicarle su tiempo. Su tiempo. Pero con una gran ventaja, que tiene todos los ingredientes para un gran bestseller, una novela en la cual desde el primer momento hasta el último no vas a dejar de leer. Bueno, y eso es lo interesante. Tal vez, como dice Elizabeth, en este periodo de vacaciones, aquellas personas le pueden dedicar un poquito más de tiempo y poder llegar hasta la última página de Los Hombres que no amaban a las Mujeres. Y un título, como tú bien acabas de decir, bien sugestivo. Yo lo vi en la que lee la libre y yo dije, ¿qué es eso? Y me acerqué y vi, y yo dije, wow, esto se ve interesante. ¿Qué más tienes, Miguel? ¿Qué más nos trajiste? Aprovechando al máximo el tiempo. Sí, claro, bueno, gracias, Jason. También en el mercado ya se encuentran dos libros de dos autores muy reconocidos en España y en Iberoamérica. Uno es el Premio Planeta del año pasado, del año 2008, una novela de Fernando Savater, el gran reconocido filósofo y ensayista español, titulada La Hermandad de la Buena Suerte. Creo que tú lo tienes dentro de tu plan de acción de estos próximos días. Está, como decimos en el argot peloteril, prevenido al bate. Ese es el que viene, por cierto, prevenido al bate después de La Sombra del Viento, que es que justamente estoy leyendo, de Carlos Ruiz Zafón, que es un libro además que está bajo el sello Planeta también, una novela extraordinaria. Yo me leí primero El Juego del Ángel, me fascinó, incluso me aventuré a hacer una breve reseña del libro, y ahora estoy con La Sombra del Viento, que es una novela realmente fascinante. Creo que Zafón tiene incluso recientemente publicó otro libro. Sí, bueno, está todavía en imprenta en España, sí. Ah, correcto, sí, yo leí algo de eso. Y bueno, esa novela es curiosa, donde el librero es un personaje más. Sí, es sí, un sí, tema sí. que se puso de moda entre ciertos escritores. Tanto en La Sombra del Viento como en El Juego del Ángel. El personaje librero sigue allí en su obra maravillosa, la de este autor. Hay una nueva escritora que la estamos tratando de impulsar aquí en Iberoamérica, española, Ángela Balbey. Fue la finalista del Premio Planeta del año pasado, el año 2008. Su título, Muerte entre Poetas, que también ya lo pueden conseguir en librerías. Se creó en la compañía una colección de autores españoles e iberoamericanos tratando, lo que discutíamos ahora, de que de pronto el libro venezolano no rompe fronteras, tratando de escudriñar en cada país de América Latina aquellas plumas que no necesariamente son reconocidas, aquellos escritores nobles que no han tenido la oportunidad de salir al mercado. Estamos tratando de seleccionar aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos de calidad en sus contenidos y con un discurso un poco más latinoamericano. Por eso se crea esta nueva colección de autores españoles e iberoamericanos, con la gran ventaja de que los que se impriman va a recorrer todos los países de Iberoamérica. Así sean autores venezolanos, independientemente. Nosotros ya tenemos aquí autores con esta colección, pues, como ejemplo colocamos a Cicatriz, el libro de Juan Carlos Sosa. Es un libro que tranquilamente puede llegar a cualquier lector de Iberoamérica, desde México hasta la Argentina sin ningún inconveniente. O vea que sí hay autores de talla internacional, y en eso estamos tratando de buscar en Venezuela para colocarlos en esta colección. Ahora, fíjate una cosa, Miguel, es bien interesante todo eso que dice, porque por aquellos mecanismos de los blogs literarios, en donde muchas personas, donde yo me incluyo, me he dado la tarea de reseñar los libros que voy leyendo, consigo comentarios de personas de, por supuesto, de Venezuela, pero también muchos comentarios de personas de otros países, principalmente de tres países fundamentales para la literatura hispanohablante: España, México y Argentina, donde consigo comentarios sobre libros y autores venezolanos que reseño, y me dicen: wow, me encanta la reseña, ¿cómo hago para leer ese libro? Y estoy hablando de personas que son de estos tres países. ¿Cómo explotar la posibilidad de que el autor venezolano sea leído en estos tres países, donde evidentemente hay una tradición literaria abrumadora? Sí, bueno, en el caso nuestro, aquellos autores que cumplen con requisitos de calidad en sus contenidos, independiente que tengan trayectoria o no, lo que estamos haciendo es que cada país que esté interesado imprima. Cada país. Claro. Difícilmente desde Venezuela se van a exportar este tipo de libros, porque también las exportaciones tienen una complejidad en el país. Tenemos esa limitante. Entonces, y los costos. Y los costos. Entonces, es más elevados. Fácil en estas colecciones que cada país que se interese, puede ser Argentina, México, Colombia, la misma España, simplemente lo que hace es imprimir en cada país. ¿Se ha dado ese caso? Sí, en el caso de Venezuela tenemos un caso en particular de un libro, un tema de salud. Ustedes saben que el tema de salud nos interesa absolutamente a todos. De una es una reconocida médica venezolana, la doctora Daniela Jakubowicz. Uh-huh. Ella rompió barrera y en este momento se ha publicado en 7 países de América Latina su libro. ¡Qué maravilla! Empezamos en Venezuela con 40.000 ejemplares en menos de 2 años, un bestseller para Venezuela. Absoluto. Se hizo la impresión en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Argentina, y se logró hacer la edición en portugués para el Brasil. Mira, vea que es un ejemplo de que claro. Sí, hay autores de calidad que se pueden romper barreras, pueden pasar la barrera internacional y llegar a otros estatus diferentes. Excelente. Tenemos ejemplos de venezolanos que han tenido éxito. Exacto. Vamos a ir a nuestro corte publicitario, pero antes les recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Planeta, el libro El Dinero del Diablo. Vaya título, Linsabel. Es un libro del autor Pedro Ángel Palú, finalista Premio Iberoamericano de Narrativa el año 2009, Planeta Casa América. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y les recordamos también que el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Así es. Y si también, usted quiere saber mucho más, claro, de lo que estamos conversando hoy, puede escribir a libreriasonica@gmail.com, entrar en nuestro blog libreriasonica.wordpress.com o sea, hacerse miembro del grupo en Fans. Facebook. En el Facebook. Y le falta Twitter, que están esperando. Por vamos para allá, ya venimos. Cuando el reloj tenga más segundos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Sufras, corazón, por quien no te sabe amar. Ese amor es ilusión. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué escuchamos, Elizabeth? Ya no sufras, corazón. ¿De quién? De Lorenzo Herrera. Oye, por cierto, ¿ustedes recuerdan aquella canción que se llama Compadre Pancho. ¿Tú recuerdas esa canción? Claro que recuerdo, Compadre Pancho. Es una de las primeras que uno aprende a tocar en cuatro. Bueno, ese es el comentario. Es una canción fundamental para todo aquel. Por lo general, suelen ser niños, jóvenes, adolescentes que comienzan a incursionar en la música. Y esta es una canción fundamental cuando se enseña el instrumento, el cuatro. Claro que sí. Mire, y combina perfectamente porque al Compadre Pancho lo que le pasa lo sabe usted. Sí, yo no lo quiero decir. Por lo pronto vamos con música y poesía. Música y poesía en Librería Sónica. Y hoy, haciéndole honor a las efemérides de la semana, Linsabel leerá un breve poema de Fernando Paz Castillo titulado Poesía. La calma, lejana, íntima, que tiene el ímpetu audaz del monte altivo. El resplandor dormido, más rojo que el rojo y menos rojo que el rojo, sobre la inquieta llama o en la llama agonizante. El punto indefinido de donde regresa la mirada insegura de conquistar la nada de su origen. La palabra buena, la palabra mansa que al fin de muchas luchas y triunfos y derrotas encuentra que solo sabe comprender callada. Y ese era el poema Poesía de Fernando Paz Castillo, acompañada además por una música fondo extraordinaria, reconocida por mucho porque se ha utilizado en un sinfín de películas, sobre todo de películas vampirescas. No, ¿sabes valga qué película? Mencionar inmediatamente, la primera película en la que yo pienso cuando escucho es? La Tocata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach es en 20.000 leguas de viaje submarino y el capitán Nemo tocándola en su órgano de tubo dentro de aquel submarino extraordinario. Oye, buena memoria, Noguera. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Y con el monje loco también. También, bueno, por supuesto. El monje loco es. Ahora, Fernando Paz Castillo acostumbraba, para que todos sepan, a golpear con su bastón a los empleados que en Biblioteca Nacional no le surtían la prensa a tiempo. ¿Dónde te incluyen? Donde me incluyen. Fui golpeado varias veces un bastonazo con, oye, con vale, el señor Paz Castillo. Vaya honor. Un señor inmensamente alto, curiosamente, con una cara de buena gente, bárbaro. Y sumamente inteligente, sumamente, por supuesto. Brillante. Bueno, continuamos conversando con, esa era la voz de maese don Roger Michelena, y está aquí a mi derecha Miguel Vargas de la editorial Planeta. Hay que hacer una acotación con los libros editados por ellos. Están hechos en buen papel, no un papel periódico. Eso es importante. Que apenas lo guarden en los estantes a los 6 meses quedan completamente amarillos. Sí, tratamos de que haya calidad en los contenidos y en su presentación. Cosa que se agradece. Cosa que se agradece, como suele ser su decir su merced. Es muy agradable tener un buen libro con un buen papel, una buena portada y obviamente un excelente contenido. De eso y se un trata, libro, ¿no? Llevar un buen producto al mercado. Miguel, que además es un libro que cuando tú lo estás leyendo y que es un libro de estos que te quieres llevar de un lado a otro porque estás metidísimo en su lectura, no se desprendan las páginas. Correcto. Eso y suele pasar mucho con otras editoriales. Somos rigurosos en el control de calidad. Miguel, como este ya, lamentablemente, es nuestro último corte, ¿qué otros libros para que no quede nada por fuera? Bueno, no es fácil en sí, tan poco tiempo. En tan poco tiempo, yo lo sé. Yo hacer lo sé. Una oferta rica. Oye, y variada por cierto, como Miguel, esta. Y disculpa que te interrumpa, hemos recibido una cantidad de mensajes de texto y de correos electrónicos donde los amigos oyentes, cosas que se agradece, como suele decir Michelena, nos piden, oye, ¿por qué no extienden más el programa? ¿Por qué no lo hacen 2 horas? Son los que suelen decir. Y otros, oye, ¿pero por qué no lo hacen todos los días? De lunes a viernes. Bueno, a nosotros nos encantaría porque nos fascina la literatura, nos gustan los libros, pero no es fácil porque, bueno, todos tenemos una serie de compromisos paralelos al programa y tener el programa de 1 hora semanal nos permite, dentro de las limitaciones, poder hacer las lecturas que debemos hacer, valga la redundancia, para poder hablar con propiedad y darle un buen mensaje y hacerle un buen programa para los amigos oyentes. Disculpe que te interrumpa, no, Miguel. Gracias, Jason. Bueno, ya para finalizar, tenemos también, estamos ofreciendo al mercado un libro de salud, un libro práctico, que deberíamos todos, obviamente, tener ese tipo de información. Todos vivimos con un organismo intoxicado. Totalmente. La contaminación visual, la contaminación física. Este libro nos lleva de la mano para intentar con alimentos que los podemos conseguir fácilmente en el mercado, hacer una desintoxicación del organismo. Excelente. Se llama Adiós Toxinas. Es de una persona, una nutricionista americana, Alex Jamison. Es un libro que ha tenido muy buena aceptación en el mercado latinoamericano. Esperamos que en Venezuela no sea la excepción. La excepción. Sí. Ya está en las librerías, Miguel. Ya está en librerías. O sea, todo este material que estamos hoy comentando está en librerías. Eso es importante porque, bueno, nunca ha sucedido, a Dios gracias, dentro de Librería Sónica, pero nosotros que dentro de nuestra labor está fomentar la lectura, por lo general, todos los libros que recomendamos y mencionamos están en las librerías, pues para que los oyentes salgan de aquí corriendo. Que salgan a buscarlo y lo encuentren en la librería. En cualquier librería del país. Oye, y es bien interesante eso de Adiós Toxinas, como se llama el libro, porque tú diste en el clavo, la modernidad precisamente nos lleva a, o nos ha llevado a estar, valga el término, intoxicados, ¿no? Sí. De muchas maneras, tal vez la mala alimentación, no porque quizás la gente quiera alimentarse mal, yo no quiero que nadie quiera alimentarse mal, claro, sino que el día a día, la rutina, las responsabilidades, lleva a la gente, bueno, la famosa comida chatarra. Sí, es lo más rápido, lo más práctico. Unos asquerositos de vez en cuando no caen mal. Que no caen mal. Claro que no, de vez en cuando, pero cuando ya hay una acumulación y se genera ya un hábito, después se complica la situación. Sí, que lo hagas de repente una vez al mes está bien, pero hay gente que sí lo hace a diario, pero es por la rutina que lleva. Sorprendente, hay gente que come todos los días. Más allá de la rutina y de esto que sorprende, de la facilidad de encontrar la comida chatarra al alcance de la mano, las toxinas generan adicción. Sí. Y entonces, claro, cuando tú intentas tratar de darle un giro a tu vida, resulta que, bueno, tu organismo necesita esas toxinas a las cuales quieres eliminar. Y creo que es interesante tener un libro como este en la mano, Adiós Toxinas, claro, para uno entender un poco también los procesos del cuerpo y cómo ayudar a nuestro cuerpo a sanarse. Hay libros tóxicos también, hay libros tóxicos, autores que no hay que leer, definitivamente. Bueno, pero volviendo a la alimentación, bueno, usted quiere perder esas toxinas con fundamento, dicho por una persona preparada en el tema, ¿qué deben hacer? Comprar el libro Adiós Toxinas, dice arriba, el programa de 8 semanas para perder peso y recuperar la salud. La salud es un libro que está auspiciado, que está bajo el sello de la editorial Planeta. ¿Qué más, Miguel, tienes para mí? Eso nos demostrará el domingo. Bueno, que obviamente no podemos salirnos de la realidad. Son los acontecimientos que surgieron el año pasado en mi país, en Colombia, que obviamente hay mucha literatura sobre el tema, pero estos son los dos libros, las fuentes oficiales, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Uno es la Operación Jaque, la verdadera historia, por primera vez la cuenta a sus protagonistas, desafortunadamente un episodio histórico que marcó la vida en nuestro país el año pasado, que fue lo que hizo el ejército liberando a 13 de aquellas personas que estaban secuestradas durante mucho tiempo. Se generó un documento histórico muy valioso para aquellos que se interesen en la historia contemporánea y en la historia colombiana. En Venezuela hay una cantidad de colombianos que deberían interesarse por este material, y no solo el colombiano, sino sí, personas que eso te iba a decir, de una u otra manera se interesen por esta hazaña militar que hizo el ejército colombiano el año pasado. Entonces hay una versión muy importante de un periodista colombiano, de Juan Carlos Torres, que narra los acontecimientos, autorizado obviamente por el gobierno colombiano, de la Operación Jaque. ¿Cómo se llama? ¿Operación Jaque? Operación Jaque, el nombre del libro, correcto. Sí. Y hay uno que es un complemento, diría yo, que lo hicieron los 3 norteamericanos que estuvieron también secuestrados por la guerrilla, su versión, desde su punto de vista de americanos, cuál fue su trato, su estilo de vida y su experiencia que vivieron desastrosa en la feria, en la selva, y lo titularon Lejos del Infierno, una odisea de 1967 días en manos de la FARC. Entonces, allí hablan los 13 americanos que estuvieron secuestrados, desafortunadamente. Ha sido un bestseller del New York Times, hace poco lo colocó en los primeros lugares en venta en los Estados Unidos. Y ya para nuestros países de América Latina ya va en una segunda y tercera edición en algunos países. Qué bueno. Oye, te iba a comentar, Miguel, que bueno, fue una noticia mundial el año pasado lo de la liberación. Y lo que quiero decir es que es lamentable esta situación que se ha dado por mucho tiempo en Colombia, y que es una situación que lamentablemente está sucediendo también en Venezuela. Son libros muy duros porque no es ficción. No los he leído, estarán bajo una tónica, no digo narrativa, pero sí tal vez como crónica. Sí, es una crónica periodística. Y es muy duro saber que personas hayan pasado por esta terrible situación. Bueno, situación que sucede, sigue sucediendo y que quisiéramos que no volviera a repetirse. No podemos desfasarnos de la realidad. Claro. Los libros nos sirven para entretenernos, para esparcir, para de pronto nuestra mente se aleje un poco de la situación del día a día, pero tampoco podemos desligarnos de una realidad que nos afecta que a cualquier allí. País y que está allí. Exactamente. Es decir, no podemos ser miopes y dejarla a un lado. ¿Sí? Así es. Bueno, y además es bueno no desconocerla porque no forma parte de nuestra historia y nuestro contexto. De cualquier país latinoamericano. Así es. Tenemos a Colombia muy cercano como para obviarla. Exactamente. Lo que afecta a nuestros vecinos nos afecta a nosotros a la larga. Bueno, señora, lamentablemente hemos llegado al final. Le agradecemos muchísimo su presencia. Unas últimas palabras. Antes de irnos, yo quisiera si alguna persona que nos está escuchando, quiere conocer el catálogo de Planeta, ¿hay alguna página en internet, algún sitio donde puedan dirigirse y ver el catálogo en línea? Bueno, como página no tenemos, sí tenemos un blog, un blog literario, Grupo Planeta Venezuela, así es, blogspot.com.be. Allí pueden incursionar y ver las actividades lúdico-culturales que desarrollamos la compañía y las últimas publicaciones que están llegando al país. Así es. Michelena. Como Daniel Penac, lean lo que les dé la gana y dejen de leerlo cuando les dé la gana. Salten las páginas, tienen todo su derecho. Bueno, todo su derecho. Y antes de despedirnos, les recordamos que hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Planeta el libro El Dinero del Diablo, del autor Pedro Ángel Palú, que deben hacer enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Isabel? El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Más IVA. Y mientras más mensajes envíen, más posibilidades tienes de ganar. La frase del día. Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga. Denise Diderot. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, la poeta Linsabel Noguera y el poeta Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema El Coletón, del barítono venezolano Lorenzo Herrera. Tenía mi coletón, mi mamá me lo rompió. Como ella no tiene nada, no quiere que tenga yo. Ella tiene un loro viejo y ese se lo mato yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi coletón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi coletón. Ya mi mamá no me quiere, me dice que soy mingón. Y me manda que me calle aunque yo tenga razón. Y me manda que me calle aunque yo tenga razón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi coletón. Ay, ay, ay, ay. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.